Dale lico coae, nakatia pongi, mosika yo zali koko, bilanga bilekie. Nakani sinzambe, asala kinga pona yo. Bolingwe bominga imiso epe singali bomba nakani sinzambe asara kinga pona yo bolingwe bominga imiso epe singali bomba nakomi komi lela lela lokola ngobona moke atana kangi motema wapi mwaye na boya ye nakani sinzambe Kinga pona yo, bolingwe bominga imiso, epe singali bomba. Nakani sinzambe, asala kinga pona yo, bolingwe bominga imiso, epe singali bomba. Nakani sinzambe, asala kinga pona yo, bolingwe bominga imiso, epe singali bomba. Naleli koko ae, nakatia pongi, bolingo na yo chérie, ekoko tisanga ilifelo. Nakani sinzambe, asala kinga pona yo, bolingwe bominga imiso. Epe singali bomba nakani sinzambe asala kinga pona yo bolingwe bominga imiso epe singali bomba.